Pregúnteme. Y un saludo a todos mis escuchas y lectores, inconformes, polémicos y troles que escuchan esta entrevista capciosa. Hoy tengo un invitado súper de lujo. Estoy nervioso. Yo estoy nervioso porque este invitado siempre es el que entrevista. Y bueno, hoy va a ser el entrevistado. Y pero bueno, nada, les recuerdo que este podcast llega a ustedes por cortesía de su programa radial Emprendedores. Cortesía de mi amigo Andrés Salazar, lo puedes sintonizar todos los martes a las 2 de la tarde a través de la web radiocomunidad.com. Y bueno, nada, ya me fui de paja. Estoy aquí, tengo al frente mío al señor Andrés Salazar. Un saludo, Andrés, a toda la escucha, los escuchas de este canal de podcast. Bueno, muchas gracias, Rubén, por esta oportunidad y un saludo fraterno y emprendedor a todas esas personas que nos escuchan de todo el planeta, porque esto es mundial. Dios santo, chamo, de verdad que con esa vocesota, yo aquí que soy yo no soy ni un aprendiz, un pichón de locutor, por favor. Esta vozarrón aquí de Andrés, vale, uno se achicopala. Pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura, Andrés. A ver, cuéntanos un poquito de dónde nació eso de hacer el emprendedor, el programa Emprendedores, tu blog, ¿de dónde nació eso? ¿Qué mosca te picó? Bueno, esto nació de una circunstancia de vida. Yo en mi juventud siempre fui reportero de varias emisoras de radio. Imagínate, voy a sacar la cédula aquí. Yo fui reportero de Radio Continente, Notirrumbo, cuando vi esa época de los noticieros. Luego trabajé muchos años en la Universidad Pedagógica hasta que mi jubilación, pues. Luego no encontré nada que hacer y me salió una oportunidad de radiogema.com, un espacio de radio. Pero entonces fui a buscar qué tipo de actividad, qué tipo de programa de radio se podía hacer. Yo he hecho trabajo de cultura, de política, de opinión, pero yo no quería nada de eso. Yo quería vincularme con personas entusiastas, positivas, gente que dejara algo. Entonces se me ocurrió los emprendedores en el año 2011, cuando todavía el tema de emprendedores no estaba tan en boga como ahorita. Ah, interesante. O sea, empezaste cuando todavía no era una moda, porque el tema de emprendedor, hoy en día todo el mundo es emprendedor, como el tema de los coaches. Todo el mundo es coach, todo el mundo es community manager, porque lo han hecho por un tema de moda. Realmente, pero tú tienes tiempo con eso. Se te cae la cédula. ¿En qué año naciste tú, Andrés? Oye, yo nací el 26 de julio de 1957. ¿En el 57? O sea, ¿qué tienes? 60 años, voy a cumplir 61 el 26 de julio. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, te hago la pregunta, nunca le he preguntado esto a los entrevistados, pero es que cuando venía para acá pensando, oye, ¿qué le pregunto a Andrés? Imagínate, un locutor. ¿Qué le pregunto a un locutor? Bueno, pero hay muchas cosas ahí que se me ocurrieron y dije, voy con la edad y con el tema del almanaque. Pero como vamos con el tema de la edad, cuéntame, ¿cuál es tu género musical favorito? Oye, yo en ese particular, yo soy ecléctico, porque a mí cuando estaba joven, así, más chamo, pues, me gustaba Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, ¿cómo se llama esto? Estos rockeros de música, Jimi Hendrix. ¿Tú eras hippie? Sí, cómo no, yo tenía mi pelo largo y todo. Yo creo que eso fue que se me cayó tan rápido, ¿no? Porque usaba mi pelo largo, sí, sí. Tobacco Rock con los albinos, Johnny Winter, ahora que me acuerdo, ajá, Johnny Winter. Bueno, luego entonces en los 80 que me metí a salsero. A salsero, tú sabes, bravo, pues así tú sabes, toda la Fania, todo eso. Inclusive yo fui mucho al Poliedro. Escuché todas esas noches de Nueva York, toda esa serie de cosas, me lo disfrutaba, pues. Y luego, más recientemente, pues, vinculé al jazz latino, Tito Puente, bueno, Herbie Hancock, mucha gente, pues. Y ahorita escucho de todo, un poquito, hasta me gusta, por lo menos, Los Amigos Invisibles, Rawayana me encanta, El Pollo Brito con sus nuevas versiones de la música de Vieja del Tío Simón, todo eso. Es decir, que realmente yo disfruto todo tipo de música. Qué genial hablar con alguien que tiene ese amplio espectro de conocimiento musical, porque a veces la gente dice, bueno, yo escucho de todo. Ajá, ¿qué es todo? Bueno, escucho merengue y reggaetón. Ajá, eso no es todo. Y yo soy de los que opina. Yo también, bueno, yo soy rockero, pero mis raíces, mis ¿cómo llamarlo? Mis influencias vienen de la salsa brava. Ahorita que mencionas la fan y todo eso, yo siempre digo que rockero que no baila no tira. Porque uno puede ser muy rockero, muy melenudo y todo, pero si uno va a una fiesta y no baila, está pelado. Entonces, de verdad que el tema musical, uno tiene que estar abierto a todo eso. Entonces, en función a eso, mencióname una canción. Mencionaste por ahí Black Sabbath, etcétera. Mencióname, no sé cómo está tu memoria a nivel de temas musicales, pero una canción emblemática de Black Sabbath que te guste mucho, que es uno de mis grupos favoritos. ¿Recuerdas algún nombre así de una canción espectacular de Black Sabbath? Coño, no, de Black Sabbath no me acuerdo ahorita. De Uriah Heep. Si hay una canción larguísima, oye, pues no me acuerdo ahorita el tema, ¿vale? Pero hay varias, hay también, ya te voy a decir. ¿De Rolling Stones? De Rolling Stone, bueno, de Rolling Stone, Satisfacción, no puedo tener Satisfacción. Esa, por supuesto, Simpatía por el Diablo. ¿De Trino Mora? Del Tino Mora, oye, Tino Mora, se supone que él tiene una canción que me gustaba mucho, pero que era así, un tema de rebelde, así, usted para eso crítico, pero tampoco recuerdo mucho porque tampoco no era muy de mi devoción, pues. Lo que pasa es que en una época él tuvo como de moda así en las radios, pues. Así es. Bueno, pero vamos a cambiar un poquito el tema musical, Andrés. Ah, por cierto, en tu programa, yo estuve en la entrevista cuando estabas en Radio Gema, genial. Pero no he ido, de hecho te lo acabo de mencionar, invítame para esta nueva radio donde estás para compartir allí. ¿Cuál es la tónica musical o la música pues que manejas en esa radio o en tu programa? ¿Se mantiene la misma? Sí, me gusta mantener la música alegre, moderna, porque yo considero que el emprendedor es una persona de espíritu joven, ¿no? Yo he estado analizando las estadísticas, analytics, y resulta que muchas de las personas que escuchan mi programa están entre los 35 y 45 años. Pero sin embargo, mucha gente le gusta su raguayana, eso que te dije, el Pollo Brito. Yo también incluyo también, por ejemplo, temas anglosajones, por ejemplo, Bruno Mars, el que ganó el Grammy, todo eso. Y voy intercalando, pues, y de repente un tema así venezolano, pero más o menos moderno. Me gustan también Los Amigos Invisibles, pero las nuevas versiones que están haciendo. Por ahí va un poquito variado. Pero nada de reggaetón y trap, nada de eso. No, reggaetón, eso está execrado de... Eso da caspa. Sí. Está bien. Andrés, ¿es difícil emprender en Venezuela? Bueno, no es que sea difícil. Hay que conocer las herramientas y conocer las oportunidades. Es como todo. Pues yo, por ejemplo, cada vez que entrevisto a una persona conocedora del tema, me doy cuenta que sí hay oportunidades. Por ejemplo, ayer entrevisté a Iván Borges, que es el fundador de Go Interaction, una agencia de marketing digital. Y él me está hablando inclusive de aplicaciones que tú puedes hacer negocios en Amazon, pero no vendiendo libros, sino que tú te afilias y tú puedes servir como de enlace entre proveedores que están en China y el cliente que está aquí en Caracas. Pues hay muchas aplicaciones, pero hay que conocer, hay que prepararse y formarse. Y eso es lo que tratamos nosotros en el programa, dar a las personas herramientas para que sepan cómo ganar inclusive hasta en dólares estando aquí en Caracas. Excelente. O sea que tú no te irías del país. Definitivamente tú te quedas aquí y mueres aquí en Venezuela. Sí, yo hasta que yo el cuerpo aguante, hasta aquí estoy, pues. Cada día se pone, por supuesto, más difícil. Cada día familiares de uno se van. Ya se me fue un hijo, se me fue un cuñado. Y cada familia que tú visitas, que los vecinos, los familiares, todo el mundo tiene alguien que se ha ido. Es triste ver eso, pero yo pienso que no se puede dejar el país a los demás, pues. Y realmente yo considero que los emprendedores es el motor de la economía venezolana y hasta mundial. Pues, es decir, que sin los emprendedores aquí no habría producción. O sea, que si llega ahorita Maduro y te llama, mira Andrés, véngase para acá porque yo creo que usted sea ministro del Poder Popular para la producción endógena tal, emprendedora misma, ¿le echa pichón? Bueno, no, porque yo no trabajo con narcotraficantes, realmente no, pero... No me esperaba esa respuesta, sinceramente. Sí, realmente así, pero no, yo me cuido mucho lo que es mi moral y mi dignidad, porque uno es lo que es el legado que uno tiene, pues. Yo puedo andar con la cabeza en alto donde yo me paro porque nunca he estado aliado con personas que no son de mi afiliación y tengo ningún tipo de vinculación con personas que no tengan esa moral, pues. Y yo considero que para uno aportar a los emprendedores puede hacerlo desde el punto de vista privado, el sector privado. Bueno, yo le diría, bueno, mira, entonces apoyen esto, o sea, no hagas tantas limitaciones a la economía, libere el dólar, y dale una serie de facilidades crediticias y de dinero a los emprendedores para uno poder seguir adelante. Así es. O sea, que tú no votaste en el 98, tú no votaste por Chávez. No, ¿Por quién votaste? ¿Por Irene o por Frijolito? No, yo no voté, yo realmente no voté porque yo no creo, yo cada vez me decepciono más a los políticos, pues. Yo tampoco voté en el 98 y después tampoco voté ni en la constituyente, en la primigenia y la moribunda y la cosa. Pero después de un tiempo para acá, sí voté en esas elecciones. Incluso voté en las elecciones del 2016, cuando ganó la asamblea, cuando ganamos supuestamente la asamblea de la oposición y tal. Y te pregunto, ¿bajo piensas votar ahorita en estas elecciones de 2018? Bueno, yo sí voy a votar, pero como, tú sabes, como un recurso para no dejar de apoyar mi voto, porque aunque yo sé que todo eso es una trampa, que todo eso no sirve, pero yo digo, si uno no vota, entonces la ponen más fáciles a ellos, pues. Entonces, por lo menos de votar. Yo sí también voté en las elecciones parlamentarias, pues. Okay. Y sí, bueno, pero fíjate tú que todo lo que ha pasado, pues, que ellos cuando no ganan, que hacen una ley para evitar que la gente pueda asumir su mandato. Buscan todas las trampas posibles, pues. Y si no, hace que te matan y te entierran de una vez, pues. Entonces, en esta oportunidad, aunque nadie va a reconocer esa, ninguna comunidad internacional va a reconocer esas elecciones, bueno, yo diría, yo votaría solamente para hacer valer que hay gente que está en contra de este gobierno. fíjate, es muy interesante ese punto de vista, que de hecho lo comparto. Yo hace unas semanas atrás escribí un post acá en mi blog, donde mencionaba que las tres opciones que yo personalmente veo para Venezuela en este 2018 son tres. Bueno, las tres son tres, sí. Las tres opciones que veo son: uno, salir a votar masivamente, ¿ok? Dos, no votar y dejar la vaina así como que, bueno, que se, como dices tú, que se agarren el país. O tres, irse para el carajo. Y el último, que apague la luz. Entonces, ¿piensas que algunas de esas tres opciones son las que aplican? ¿Crees que hay más opciones para Venezuela? ¿Qué piensas de eso? Bueno, fíjate, tú realmente estamos en una encrucijada, porque estas personas son tan hábiles para la trampa que te están haciendo todo para que tú no ganes. Pero, y para que te desmotives a participar. Pero si tú no participas, se las pones en bandeja de plata, entonces ellos pueden decir que no, que sacaron, bueno, 14 millones de votos, cosa que es totalmente farsa. Pues. Entonces, en esta oportunidad, yo considero que así uno tiene todo en contra, pues, pero hay que por lo menos ejercer su derecho a opinar, porque el voto es como una opinión. Mira, vale, yo no estoy de acuerdo contigo, vale, aquí está. Que le vas a trampear, bueno, no importa, pero hay que participar, o sea, hay que participar, pues tú no, por ejemplo, es como en el ajedrez, ¿vale? En el ajedrez, si tú, si tú estás rodeado y ya estás a punto de que te den jaque mate, bueno, sigue luchando, no te entregues, pues. ¿Juegas ajedrez, Andrés? Sí, sí, me encanta, es una de mis pasiones. Yo vengo a descubrir eso aquí, tenemos que sentarnos a jugar ajedrez, bueno. Pendiente con la partida de ajedrez, Andrés, ya sabes. Mira, ¿y qué opinas de eso de que dicen, no, que le, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre del de Polar, Mendoza, que se lance a candidato, ¿qué tal? ¿Qué opinas si se lanza? ¿Votarías por él? ¿Estás de acuerdo con que él se lanzara? Bueno, claro, por supuesto. Una persona que es un emprendedor, que es un empresario, que es una persona que saldría, que tiene otra visión de la política. Lo único que sí, que yo no le recomendaría eso a Mendoza, porque la política es como un nido de tiburones, pues tú tienes que tener garras afiladas y ser malo y ser mafioso, pues, para mantenerte y no dejarte acá atrapar, pues, por esas mentes suspicaces, porque realmente la política, yo tengo una cosa, yo cuando comencé, ya recién graduado de periodismo, participé en la política, yo fui de Acción Democrática e inclusive fui dos veces secretario general del Colegio de Periodistas. ¿Con ADC vivía mejor? Bueno, se vio mejor porque era otra época, porque realmente no había tanta. Pero te voy a decir una cosa, pero me salí de Acción Democrática y me salí de la política asqueado, porque me di cuenta que yo no servía para mentir. Y la política se basa en las mentiras. Pues es que la persona busca a los líderes y dice, oye, ayúdame en esto. Entonces, ¿cuál es la función del político? Sí, pero no, yo te voy a ayudar. Y eso es mentira, eso es falso. Entonces yo me salí de todo eso porque me di cuenta que esto era mentira. Y ya desde ese momento, te estoy hablando hace como 30 años, ya habían las trampas, las componendas, las zancadillas. Entonces no, entonces ahorita es mucho peor ahorita. Que de verdad que cáncer tenemos no solamente en Venezuela, en Latinoamérica con el tema político. De verdad que una cosa horrorosa. Pero bueno, cambiando un poquito el tema, yo me codeo mucho con gente emprendedora que me dice, qué fastidio hablar de política, todo el día hablando de política. Yo no siento que todo el tiempo estemos hablando de política, lo que estamos hablando es de una realidad país. Cuando te montas en el metro y la gente habla que un kilo de sardina cuesta 80.000 bolos o que un kilo de yuca cuesta X o no sé. No estamos hablando de política, estamos hablando de una situación país. Y desentenderse de eso, para mí, es desentenderte de la realidad. O sea, yo pienso que aunque tú no estés del lado de un partido o de otro, tú tienes que estar al tanto de lo que está pasando, la inseguridad, de la escasez, de la inflación, etcétera. O sea, son temas de la actualidad que no podemos ser ajenos a ellos, ¿no? Hago la aclaratoria porque la gente dice, coño, pero qué fastidio, todo el tiempo de política. No estamos hablando de política. Okay. Entonces, cambiemos un poquito el tema para los apolíticos. Fíjate, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a mencionar 10 personajes universales o nacionales y tú me vas a decir con qué animal lo asocias y por qué. ¿Y por qué? Entonces, esto es interesante. Entonces, vamos a empezar con el primer animal. Julio Borges. Julio Borges. Un alacrán, alacrán. ¿Por qué? Muy venenoso. Bueno, porque el alacrán puede ser muy amigo tuyo, pero al final te clava la ponzoña porque esa es su naturaleza. Está bueno, está bueno. Vamos a ver el presidente Maduro. Maduro, ónchale, Maduro con un burro. ¿Sabes? Razones obvias, no hay que explicarlo, Andrés. No hay que explicarlo. Está bueno esa. Irene Sáez. Irene Sáez. Ah, bueno, como un pavo real. Pavo real, porque es muy bonita, se adorna todo, aunque ella también tiene su cualidad, porque es una mujer que fue preparada, fue estudiada y todo, pero realmente fue ella fue víctima de los partidos políticos, pues. O sea, realmente ella fue muy adornada, pero hasta allí, pues no fue tú. Ella es un ejemplo de persona que se meten en la política sin tener las garras necesarias para eso, y ahí fue víctima de los políticos. Y después salen todos encochinados y tal, y dañados y todo eso. A ver, Hitler. Hitler es como un caimán porque con esas garras y con esa fortaleza, inclusive ahorita se pone en duda que él se suicidara, ¿no? Todavía se piensa que tuvo en Argentina un tiempo, es decir, y el caimán vive muchos años, o sea, que el caimán es un animal, sí, ¿verdad? Y es duro por encima y blandito por debajo. A ver, exactamente. Está bien, está buena esa. El mismo comandante Galáctico Chávez. Oye, Galáctico Chávez, bueno, vale, como un loro. Dicen que el loro viejo no aprende a hablar. Ajá, no, y el loro dice lo que tú quieres que él diga. Fíjate que tú enseñas al loro, lorito, dame la batica. Entonces él te dice, dame la batica. Entonces él repetía lo que la gente quería escuchar. Está bien. Guillermo Dávila. Oye, Guillermo Dávila es como una cacatúa, porque... porque él fue, ¿cómo se dice? El divo de su generación, pues, y tal, y qué sé yo. Y bueno, cantaba, pero hasta ahí. Fíjate que no, musicalmente no se puede decir que es una persona que tiene un talento musical, porque cantó sus canciones, pero hasta ahí, pues. No es como tú ves otros talentos musicales que son ya, tienen su edad, pero siguen produciendo. Jordano, Franco De Vita, etcétera, etcétera. Bueno, te iba a preguntar otro de esa época musical, Jordano. Ah, Jordano, bueno, Jordano, podríamos decirte que es un colibrí o algo así, pues un animal de estos cantor, pues sí, porque canta muy bien, pues. Lo mencionaste dos veces, el Pollo Brito. Ah, no, el Pollo Brito, mira, el Pollo Brito es excepcional, ¿vale? Yo diría que es el... Un pollo. Bueno, sí, un pollo, pero canta muy bien. No, diríamos que sería un gallo, porque canta muy bien y canta en diferentes géneros musicales, pues. Genial. Nos quedan tres personajes. Cilia Flores, una hiena, la propia hiena. Pues sabes que la hiena es como mujer y hombre, ¿no? Tiene las dos acepciones, ¿no? Bueno, y es quizás hasta más fuerte que el tigre en muchas oportunidades, pues. Y supuestamente ella es la que está detrás del mando, pues ella es la que manda realmente al hombre. Diosdado Cabello. Ah, no, Diosdado Cabello es, chico, como un puerco espín, una arma así que cuando tú te le metes, ese te hinca. O sea. A ver, vamos, este es fácil. Rubén Gordones. A Rubén Gordones, bueno, te voy a decir, un águila voladora que está siempre surcando nuevos escenarios para hacerlo. Inclusive, te atreves a hacer una entrevista, que está muy bien porque has tocado varios temas y ha sido agradable la entrevista. Oye, vale, muchísimas gracias. Además, debo agradecerte, Andrés, por los comentarios que me dejaste del podcast que grabamos en La Familia Digital junto a Aura y mis hijas, porque viniendo de alguien que tiene tanta experiencia como tú, que trabaja con eso, que es su día a día, que me diga, mira, corrige esto, cambia esto, mejor aquí, mejor allá, eso para mí de verdad es un honor. Por más que mis redes sociales y mi blog sean sarcásticos y todo eso, yo escucho, me gusta que me aconsejen, me gusta que me digan, y yo he aprendido a escuchar de los que de verdad tienen que aportar. Y en el caso tuyo, de verdad te lo digo, no por jalate bola, de verdad te lo digo, te admiro el trabajo que tú haces. De verdad, tú te transformas cuando estás frente al micrófono. Yo digo, perro, Andrés, ¿pero de dónde sacaste todo eso? Yo veo tu pauta, tu cosa. Es una cosa de verdad que admiro muchísimo. De verdad que sí. Bueno, entremos en otra materia. Vamos a hacer aquí un ejercicio también. Normalmente yo le permito a las personas, que a mis entrevistados, que me hagan tres preguntas a mí, ¿ok? Y eso le permite al entrevistado, pues, conocerme un poquito más, y también a la audiencia que escucha, que sigue este podcast, conocer un poquito más de Roosevelt. Entonces, aquí tienes tres preguntas que me puedes hacer, a ver qué tal. Bueno, yo tengo una que la venía pensando y la vengo pensando hace días, ¿no? Porque yo te admiro en el sentido de que tú vives en los valles, ¿no? Tú vives allá. Y no tienes carro. Yo sé que lo difícil que es el transporte. Yo veo que tú asistes a cosas, haces eventos en diferentes partes de Caracas y llegas temprano. Bueno, estamos aquí en la mañana temprano, aquí Chacaíto, pues. ¿Cómo haces tú en el día a día para poder desenvolverte y llegar a Caracas a ciertas horas tempranas, pues? Oye, tremenda pregunta. Gracias por la pregunta. Fíjate, no. Bueno, mi día comienza a las 3 de la mañana, ¿ok? 3 de la mañana y más tardar 4 y media, salir. Si salgo después de esa hora, no voy a llegar aquí a Caracas a las 8. Llegaré a las 9, 10 o no llegaré. Entonces, cuando tengo esos compromisos, eventos, por lo menos como hoy que estamos aquí y tal, 3 de la mañana ya yo estoy despierto, preparando desayuno, tal, no sé qué más, bañándome y preparando agenda y todo. Ese es el día a día. Y bueno, ese es solo el 50%. Luego está el regreso. Ya ahorita, parece mentira. Antes uno decía, no, es hora pico. Ahorita todo es hora pico. De verdad que hay más gente. Hay una Caracas dentro de Caracas, gracias a ya sabemos quién. Y el transporte está colapsado. Entonces el metro, el ferrocarril, los autobuses, todo está colapsado. Y bueno, pero ese es mi día a día. De verdad que para los Valles del Tuy es una odisea el transporte. Siguiente pregunta. Bueno, espero haberla respondido. No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la otra es relacionada con la familia, ¿no? Porque a mí me encanta mucho las personas que son coherentes con lo que dicen, con lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, yo critico mucho a los políticos que quieren solucionar los problemas de Caracas y tú ves la familia que está toda desarticulada, son divorciados. Entonces, en cambio, yo veo que tú tienes dos lindas niñas de 15 años que para llegar a eso has tenido que mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo has logrado tú cohesionar tu familia con los valores, con todo eso, y hacer que también se integren a tus actividades? Porque eso, lo del podcast familiar me pareció muy bellísimo. No, no es fácil. Genial pregunta también. Ojo, yo soy divorciado, no sé si sabías, Andrés. Yo soy divorciado, Andrés. Ahora es mi segunda relación, mi segundo matrimonio. Y nada, pues desde un principio, de hecho en el próximo podcast hablamos de hijastros, padrastros y madrastras. Entonces ya de una vez, ya les doy aquí la primicia y para que lo escuchen cuando salga. Hubo un match enseguida con Aura. Además que Aura, antes de ser mi pareja, fue mi amiga por 20 años. Entonces las morochas la conocían y de verdad que no hubo trauma allí. Entonces mis hijas, que también van a escuchar esta entrevista, créeme, se han sentido muy vinculadas a mi trabajo, a nuestro trabajo, porque es digital. Y hoy en día todos los chamos están pendientes, que si las redes, que si Instagram, que si YouTube. Entonces, como todo tiene que ver con eso, y el futuro, yo me imagino que en un futuro todo será por internet, todo, cada vez más. Sin duda alguna que yo les he inculcado eso. Hija, prepárense y aprendan de la parte digital, porque en un futuro todo va a ser por allí. Cualquier cosa, cualquier negocio, usted va a vender agua, en algún momento eso se va a vender todo por internet. Entonces, creo que ellas lo han sabido entender y se han sabido acoplar a nuestra área de trabajo y de influencia, pues. Así ha sido. Perfecto, muy bien. Ahora la tercera pregunta es la siguiente, ¿no? Que yo cada vez me sorprendo por la diversidad de actividades que tú realizas, ¿verdad? Community manager, haces la continuidad de los blogueros, haces eventos relacionados con cómo hacer un blog y cómo diseñar y una serie de cosas. Nuestros amigos comunes son tus clientes, bueno, clientes, aliados. Aliados, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú el futuro de Gorbrin Social Media en cuanto a las actividades? Pues, ¿cuál es tu fuerte? ¿Hacia dónde se dirigen pues tus acciones, tu enfoque? Mira, nos ha costado estar donde estábamos. De hecho, este año nunca lo habíamos hecho y dijimos que este año lo vamos a hacer. Te doy otra primicia. Este año vamos a celebrar los 5 años de Gorbrin Social Media. Empezamos pues con un blogcito ahí gratis en wordpress.com, empezamos pariendo, empezamos sin community manager, nosotros haciendo todo. Hoy en día ya generamos empleo, tenemos clientes fuera del país, y bueno, vislumbro pues posicionarnos en el mercado internacional. Pues lo hablábamos ahorita antes de empezar la entrevista, pues todo está enfocado a conseguir dólares, porque todo está dolarizado, es más difícil la situación aquí. En algún momento hemos considerado quizás irnos, pero no ahorita. Lo que hemos estado, somos los que pensamos que para poder seguir, no es una moda, y me voy porque todo el mundo se fue para Chile, vámonos para Chile, o todo el mundo se fue para Colombia, vámonos para Colombia. Irse, hay que irse bien preparado y hay que tener un colchón económico. Eso no es irse, aquí llegué yo y voy a fregar platos. Probablemente sí nos toque fregar platos si nos vamos, pero la idea es que duremos el menor tiempo posible fregando platos, porque nos fuimos preparados con un plan. Entonces, el futuro es crecer mucho más, afianzarnos mucho más aquí en Venezuela y proyectarnos al exterior. Y si nos llaman de afuera, plomo, como dicen por ahí. Ah, bueno, está bien, perfecto. Respondí a la pregunta. No, muchísimas gracias a ti, Andrés. Fíjate, ¿qué harías tú si te consigues la lámpara de Aladino y te sale el genio con los 3 deseos? ¿Cuáles serían esos 3 deseos? Oye, que toda la humanidad cambie la conciencia, que le dé su frecuencia y todos nos sintamos realmente los hermanos que somos. Extrae uno. ¿El otro? Ajá. ¿Los otros dos? El otro, bueno, vivir en un mundo donde todo el mundo esté progresando, que la gente ame trabajar, ame entusiaste. Que, fíjate tú, que se acabe el dinero, que no exista dinero ni digital ni físico, para que se produzca otro tipo de relación entre las personas, que haya conexiones, que todo el mundo pueda ser más creativo para que la humanidad pueda salir adelante. Sería el segundo. Ajá, queda uno. Pensé que el tercero iba a ser real, pero ya dijiste ahí algo del dinero. ¿Y el tercero cuál es? Oye, el tercero, bueno, disfrutar la vida en un sitio agradable, unas playas así sabrosas, algo así. Que haya bastante linapanga, bastante comida. Está bien, está bien. Bueno, ya vamos terminando, Andrés, pero quiero hacer una pregunta. Bueno, dentro de las muchas que hay, y en algún momento, cuando vuelva a ir a tu programa, sé que vamos a hablar muchísimo más, pero ¿cómo? Y este año a mí me toca. ¿Cómo es la primera experiencia con el urólogo y el examen de próstata? Cuéntame, ¿cómo es eso? Ah, no, yo todavía no he hecho eso, no, señor. Y cuando lo haga, lo haré con examen de sangre. No me esperaba eso. No me esperaba esa respuesta. Pero yo dije, este año me toca prepararme. ¿Haré el examen de sangre o me haré el tacto? Yo dije, Andrés sabe, tiene canas y Andrés tiene ese recorrido. Bueno, nada, muchísimas gracias, Andrés. Déjale aquí a la audiencia, a los seguidores, tus redes, tu blog, para que te visiten, tu programa. Muchísimas gracias por estar aquí, por regalarme estos 20 minutos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Rubel, y a todos los que nos están escuchando, porque se han reído bastante. Y me pueden seguir a través de, primero, visitar mi página web www.emprendedoresvenezolanos.com.be, en Twitter, @ser_emprendedor, en Instagram y Facebook, @SalazarEmprende. Y, por supuesto, los martes a las 2 de la tarde pueden escuchar mi programa en radiocomunidad.com, www.radiocomunidad.com, martes a las 2 de la tarde. El programa Emprendedores es el patrocinante de este podcast. Muchísimas gracias, Andrés, nuevamente. Y bueno, los invito a escuchar el programa Emprendedores a través de la Radio Comunidad, todos los martes a las 2 de la tarde. Espero que hayan disfrutado esta entrevista capciosa. Y bueno, nos seguimos escuchando y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo digital para todos. Chao.